Capítulo 56. Resumen del capítulo anterior. Tu padre ya te busca una nueva prometida. Y sabemos que yo no formo parte de la lista del rey. Ya te lo dije una vez y lo voy a repetir. Si tú me quieres, no habrá voluntad real que me impida convertirte en mi esposa. No comencemos algo que sabemos que no tiene futuro, Ramsés. Yo no puedo hacerte esto. Olviden lo que pasó, olviden todo y que no se hable más de esto. Por mí ya está olvidado. Si para ustedes lo correcto, estoy de acuerdo. Espero que cumplan su palabra para evitar problemas. Yo no puedo quererlo, Karoma. No puedo. ¿Pero por qué? Un príncipe guapo, enamorado. ¿Qué más puede pedir? Un marido, Karoma. El rey no me quiere como esposa de Ramsés. ¿De qué sirve que me engañe para sufrir nuevamente después? ¿Ya eligieron a mi novia? Quiero saber quién es, tengo curiosidad. La elección de la futura esposa real se está llevando a cabo con mucho cuidado. En la discusión surgieron las siguientes preguntas. ¿Cuál es el poder político del padre? ¿Es rica? ¿Y si la boda puede representar más aliados para su majestad el rey? Desafortunadamente, Nefertari no cumple ningún requisito. Pero ella tiene algo que ninguna otra mujer posee. ¿Y qué es? Mi amor. Qué romántico, me gustó. Pero al rey no le va a gustar. Hagan las paces. Y convéncelo de aceptar a Nefertari como mi gran esposa real. Es mi felicidad la que está en juego, hermana. ¿Cómo van las cosas entre Uri y tú? ¿Ur no te dijo nada? Me dijo que Bezalel y tú están teniendo dificultades. Es verdad. Para mí también ha sido difícil. Tengo miedo de que Uri no aguante vivir esta situación por mucho tiempo. ¿Quieres que muera en manos de Apuki como murió Nun? ¿Eso es lo que quieres? Yo quiero terminar con la vida miserable que tenemos. Creo que es mejor que nos entendamos antes de que las cosas tomen un camino sin vuelta. Creo que a Miriam le gusta tu papá, Uri. ¿En serio? ¿Por qué piensas eso? Noté cómo se pone cuando él se acerca. Se pone nerviosa y tímida. Ur es un buen hombre. ¿Cómo está? Ur se ha corrompido. Abandonó nuestra fe por una vida de noble. Ahora me recordaste a Aarón hablando mal de Moisés. Yo creo que tú, como jefe de los hebreos, estás siendo débil. Tenemos que actuar con inteligencia y no con bravatas, porque de la noche a la mañana, Ramsés puede ponerse en nuestra contra. Tengo una vieja fantasía y quiero realizarla contigo. ¿Cuál es la fantasía? Ser una de las prostitutas de la casa de Senet y tú mi cliente. ¿Cuándo? Hoy por la noche. Yo sabía que no era aconsejable involucrarme con Ramsés. Pero la soledad habló más alto que la prudencia. El amor y la prudencia nunca andan juntos. La verdad es que mi gran amor siempre fue Moisés, pero realmente nunca fue recíproco. Moisés y Zípora pasan la noche a la intemperie tras haber recorrido una larga distancia en busca de pasto para el rebaño. Habiendo encendido una fogata para calentarse, descansan al pie de una montaña. No quise ofender, solo quise decir que tu cabello es bonito. Ella se conmueve. Algo acecha en la cercanía. Se levantan asustados, escudriñando el entorno, sin alcanzar a averiguar de qué se trata. ¿Qué fue eso? La noche es oscura y propicia para cualquier agresión. Moisés sujeta la espada con fuerza para reaccionar ante cualquier imprevisto. Parece un enorme cánido negro aproximándose al ganado que se agita despavorido. Zípora coge una honda, dobla la tira trenzada de esparto, coloca una piedra en la base de cuero y la hace girar sobre sí misma, sujetando ambos extremos para soltar una de sus puntas. El proyecto huye del lugar. Un lobo. ¿Lo ahuyentaste? Espero que sí. Corren hacia el rebaño para comprobar el estado de las reses y encuentran una oveja herida por las centelladas de la bestia. Se arrodillan junto a la presa que agoniza tendida en el suelo. Ella la examina. Todo está bien. Acariciándola con pena. Ya va a terminar. Se emociona. Instantes después, Zípora lo carga con mucho amor y cuidado, llevándolo en brazos hasta la hoguera. No habiendo resistido, el ovino ha sucumbido al ataque del depredador. ¿Y ahora qué vas a hacer? Moisés observa con pesar. Ningún animal debe morir en vano. Es mejor reunir el rebaño y contar las ovejas para ver si no falta ninguna. Accede, coge su cayado y acepta la tarea. Ella prepara una navaja para trasquilar el valioso pelo que ha de servir para hilar, tejer telas o elaborar prendas que confeccionarán sus hermanas para vender en el mercado. El egipcio se detiene y la contempla sentada, esquilando con maestría para aprovechar la lana antes de dar el cuerpo a las bestias. Sus manos se mueven con rapidez, cortando por distintas partes las guedejas que sobresalen del vellón y separando los blancos mechones que deposita en la arena, amontonándolos hasta formar un fardo fácil de transportar. En la casa de Senet, Junet y el oficial Bakenmut yacen en la cama de una de las habitaciones del burdel. ¿Te gustó? Mucho. Lo besa en el pecho. Demasiado. Yo pensaba que lo había visto todo con las mujeres. Conmigo aún no has visto ni la mitad. ¿El sacerdote conoce todas tus habilidades? No. Nunca se las he presentado a él. No me inspira. Creo que quedaría asustado. Se besan. Tú me ibas a hacer una propuesta. ¿No crees que llegó la hora? Casi llega. Calma. Estamos en la fase preparatoria. Dos soldados hacen guardia en la noche a las puertas del palacio. Gaiji entra con Chivale en su lugar de trabajo. ¿Sabes qué lugar es este, hijo? La cocina. Sí, es la cocina. Pero es mucho más que eso. Se sienta frente a él. Es un lugar mágico, donde fabricamos sueños. ¿Sueños? Soñé con mi mamá la otra noche. ¿Sabes? Cuando yo tenía más o menos tu edad, yo perdí a mis padres. ¿Entonces te quedaste solito? Completamente. Ellos eran campesinos, no teníamos familia. Me quedé sin casa y comencé a vagar por el mundo. Conocí a una señora que me dio abrigo durante un tiempo, pero ella también murió. Conocí a mucha gente buena, pero también mucha gente mala. Pasé por cosas difíciles y por otras peores todavía. Pero bien que mal, siempre tuve una mano extendida y no perdí las esperanzas. Después de todo lo que viví, creo que envejecí demasiado rápido. Pero no pareces viejo. Soy viejo por dentro, Chivale. ¿Entiendes? No comprende. Yo he vivido más años de vida dentro de mi corazón que los años que tengo de vida. Pero lo que te quiero contar es que cuando era un niño yo conocí a un hombre extraordinario que cambió mi destino. ¿Quién? Un gran cocinero llamado Don Cor. Él me tomó como aprendiz y me enseñó el arte de la cocina. ¿Sabías que la comida no es solo para saciar el hambre? Niega con la cabeza. También sirve para curar los dolores, espantar las tristezas y alimentar el alma. Gracias a él encontré mi vocación y mi alegría. Quiero mostrarte una cosa. alza al niño en brazos y lo sienta sobre una mesa. Seguidamente, se dirige a un puesto de cocina. Así comienza la magia. Coge con las dos manos... Tomamos un poco de este polvo. Una porción de harina. Un poco de esto. Y echa levadura. Le ponemos agua. Y amasamos. Se amasa. Y después de mucho amasar... le damos forma a la masa. ¿Qué forma quieres que tengan tus galletas? No sé. ¿Qué tal galletas con cara de cocodrilo? El pequeño sonríe. Pon atención. Masa, masa, masa amasada. Yo te amaso y tú vas a parecer un... ¿Funcionó? Creo que sí. Algo después. Pásame algunas frutas. Pero cuidado. Está caliente y los cocodrilos te pueden morder. Retira una bandeja del horno. Vamos a ponerle sus ojitos. Las galletas tienen la forma deseada y el padre las adorna con semillas. ¿Te gustó la magia? Asiente. ¿Listo para devorar a los cocodrilos antes de que ellos nos devoren? Listo. Entonces, ¡al ataque! Prueban el delicioso postre. ¡La cabeza! En la villa, los hebreos se retiran a sus hogares. Uri con Miriam y los niños en casa de Leila y Abigail. Bueno, niños, tenemos que irnos. Su madre debe estar preocupada. ¿Pueden volver otro día? Sí, tía, nos gustaría. Fue divertido. Di que sí. Primero debo consultarlo con su madre. Pero no creo que haya algún problema. Gracias por haberlos traído, Miriam. Bezalel se puso muy feliz. Sí, y ellos se divirtieron mucho. Vamos, niños. Eliseba está esperando. Shalom. Shalom. Shalom, amiga. Shalom. La madre besa a Bezalel. Me voy a acostar. Estoy cansada y mañana el día comienza muy temprano. Mejor llevamos a Bezalel a dormir también. Ya es tarde y él parece exhausto de tanto jugar. Yo me voy a quedar un poco más. Besa a la esposa. Buenas noches. Buenas noches. Y al hijo. Buenas noches. Vamos, hijo. El marido aguarda un instante y extrae del interior del fajín ceñido a su cintura un amuleto con el ojo de Horus. Lo mira, agradece y besa esperanzado. Jocabed sirve un vaso de agua a su esposo en el dormitorio. Qué bueno que Aarón y tú se arreglaron. Gracias. Sí, al principio fue difícil. Pero después él terminó aceptando. Es un chico impulsivo, pero tiene un buen corazón. Sí. Nuestros hijos son tan diferentes, ¿no? Es verdad. Miriam es una chica tan valiente, ¿no? Tiene tanta fe. ¿A quién le habrán heredado, eh? Ahora que las cosas se calmaron, me ocuparé de su matrimonio. Oh. ¿Qué pasa? No, yo solo quiero ver. Quiero ver cómo la convences de buscar marido. Ningún hombre es bueno para ella. En eso, Aarón y ella son parecidos. Los dos son cabezas duras. Moisés me pareció más conciliador. Sí. Por el poco tiempo que convivimos, también me dejó esa impresión. Ay, Amram, ¿dónde estará ahora? Con la gracia de Dios, Jocabed. Él está en un lugar seguro. Amén. Amén. Se cogen de la mano y se acuestan en la cama. Muy lejos de allí, Zípora toca la flauta mientras Moisés come una ración de comida, escuchándola con atención. Ambos pasan la noche al abrigo de la fogata. Las ovejas permanecen agrupadas próximas a ellos, pues la presencia humana, la música y el calor de las llamas las hacen sentir seguras. Creo que ya se calmaron. Él la observa sonriendo. ¿Qué pasa ahora? Me sorprende ver cómo logras ser más dulce con los animales que con las personas. Tal vez porque de ellos sé qué esperar. Se miran a los ojos. Bueno, voy a dormir un poco. Los lobos no deben volver más esta noche. Pero tú haz guardia. Cualquier cosa me despiertas. Sí, señora. Protegida por un manto, se acuesta junto a la lumbre, tumbándose acurrucada sobre un cobertor para entregarse al sueño, ajena a la mirada de su compañero quien, examinando sin pestañear los detalles de su rostro, cabello y la forma de su piel, permanece sentado, calentándose al fuego, aguardando paciente y suspirando para sus adentros. La noche transcurre hasta llegar la mañana, y en Egipto, varios obeliscos tallados en piedra se alzan como rayos solares petrificados al caer en tierra, luciendo entre edificios, templos y el majestuoso palacio. En el harén. Sigo pensando que debería darle otra oportunidad a Ramsés. Ay, por favor, Karoma, tan temprano y ya con eso. ¿Recuerda cuando Maya llegó al palacio? Usted estaba con Moisés y aún así se moría de celos. ¿Y ahora que está sola? ¿Cómo va a hacer cuando llegue otra novia? No lo sé, no sé y no quiero saber, no quiero pensar en eso. El rey no acepta mi relación con su hijo. Asunto terminado. Creo que para el príncipe aún no está terminado. Llega el príncipe. ¿Están hablando de mí? No seas tan egocéntrico, Ramsés. Claro que no. Estoy aquí para invitarte a que desayunemos juntos. No me parece buena idea. Pero pedí las cosas que más te gustan. Ya ordené que prepararan todo. No, ven. Ramsés. Si no aceptas, lo consideraré una grosería. El día está muy lindo. Vamos. Junet se cruza con Naila. Otra mañana de felicidad, Junet. Y una vez más, usted sorprendida por mi felicidad. Me estoy robando a Nefertari y no traten de impedir eso. Ni siquiera pensaría en eso. Diviértanse. Se ausentan ante la conformidad de dama y concubina. ¿No parece el universo en perfecta armonía cuando la voluntad de los dioses se manifiesta? No estés tan segura de tu victoria, Junet. El reino quiere a tu hija como futura gran esposa real de Egipto. Pero yo quiero, y ella lo va a hacer. Controla tu arrogancia y confórmate. Ramsés quiere a Nefertari, pero lo máximo que el rey permitirá será que el príncipe la tome como segunda esposa. No suelo conformarme con las sobras. ¿Segunda esposa como usted? ¿Para ser ignorada por el rey? ¿Sobras? La empuja. ¡Serpiente venenosa! ¡Respétame! ¿Qué está sucediendo aquí? Entra la princesa. Leila con Besalel y Abigail. ¿Qué quieres comer? El marido duerme. Uri. Sobre la mesa. Uri, mi amor. Despierta. Ya amaneció y no te fuiste a acostar. Disculpa, estaba tan cansado que terminé vencido por el sueño. ¿Qué es eso, Uri? El amuleto lo delata y se levanta. El ojo de Horus. El abuelo tiene una iguala en palacio. Dice que da protección y poder, ¿no, pa? Eso es solo un pedazo de madera y no tiene poder para nada. No le hables así al niño, Leila. Respeta mis creencias. ¿Acaso no respeto las tuyas? No me gusta verlos peleando. Ay, por favor, cálmense. Están asustando al pequeño y el día apenas comienza. Vamos a comer. Besalel, ¿me dejas probar una de esas galletas que Gaiji te trajo de regalo? Está bien. Uri guarda la imagen y el niño desayuna. Ella me insultó. En el harén. Es verdad. Perdí la cabeza, mil perdones. La princesa sabe cómo reacciona una madre cuando alguien ataca a su hijo, ¿no es cierto? Cuando la señora Naila dijo que Nefertari no servía para ser prometida de Ramsés... Eso no fue lo que dije. Solo mencioné que el rey quiere otra esposa para su heredero. Cierto, disculpe nuevamente. Es que me lastima tanto ver a mi hija despreciada por la voluntad del rey. Nefertari es una joven adorable, tan bonita. El príncipe la quiere tanto. No entiendo por qué el soberano no la considera buen partido. No se trata de eso, Junet. El matrimonio del heredero involucra alianzas políticas. Hay otros intereses. No es nada en contra de Nefertari. Al rey solo le preocupa el futuro de Egipto y tú debes de entender eso. Claro. No es mi intención ser tan egoísta. ¿Me podría perdonar, señora? Perdí el control. Nunca debí haberle hablado así a una esposa real. Está bien, pero que esto no se repita. La concubina nubia se retira enojada. Genutmire se acerca. Me cansé de estar en mi cuarto y vine a tomar mi desayuno aquí en el harem. ¿Y por qué no fue a la sala del trono, señora? ¿Su marido no está allá con el rey? No quiero verme obligada a tener que hablar con mi padre. ¿Me acompañas? Claro, señora. Será un placer. Y Jerunmire, ¿por qué no vino? Quiso descansar un poco más, señor. No me mientas. Es una falta de respeto inútil. Sé la razón de su ausencia. Y si quisiera, podría forzarla a venir. Lo que solo serviría para empeorar las cosas. Los reyes desayunan en el salón real. Las mañanas en el palacio solían ser más alegres. ¿Eso fue una crítica velada? No. Solo nostalgia. Paser y Disebek almuerzan con ellos. Ramsés es otro que debería estar aquí. Pues sí. No sé qué le pasó. ¿Y tú, Paser? ¿Alguna razón para estar callado? ¿Yo? No, ninguna, señor. La grandiosa región entre Egipto y Madián se extiende a lo largo de interminables llanuras y áridas montañas en las que el color ocre impera entre las arenas maleables del desierto. Zípora se ha levantado muy temprano. Elabora una mezcla de harina con agua que amasa sobre una piedra plana para preparar pan. Moisés despierta y se incorpora sobre el terreno pedregoso. Buenos días, príncipe. Buenos días. ¿Dormiste bien a pesar del suelo duro? Muy bien. Pasé muchas noches a la intemperie cuando salíamos con el ejército egipcio. Ah, sí. El gran guerrero. Me parece que tu espada no sirvió de mucho anoche. Yo estaba acostumbrado a usar lanzas, arco y flechas. Nunca tuve necesidad de manejar una honda. Se levanta. Pues bien que no sirvió. Y se sienta a su lado. Ya en confianza. ¿Fue suerte que le dieras a ese lobo? Suerte. Podemos comprobar eso más tarde. ¿Qué estás haciendo? Pan. Pan. Me muero de hambre. ¿Hambre? Después de toda la carne que comiste ayer... Comiste lo suficiente para alimentar a una persona por semanas, Moisés. Ahora ya me puedo imaginar la abundancia y el lujo al que estás acostumbrado. Pues sí, así era. Yo comía hasta el hartazgo. Usaba telas finas, almohadas, camas deliciosas, ciervos que vivían protegiéndonos de los insectos y el calor, mujeres lindas. Y calvas. No son así, te dije que se afeitan. Ah, y usan pelucas, cabellos de mentira. Dime, ¿ese pan va a tardar mucho? El tiempo en el que cuentas el rebaño y verificas que todas estén aquí. Se yergue de mala gana y se dirige a comprobar el estado de los animales. Ella disfruta incomodándolo y sonríe con disimulo. Momentos después, la mujer retira una torta del fuego, la parte en dos y entrega su mitad al príncipe que espera impaciente. Muchas gracias. De nada. Yo no tendría paciencia para dejar que me vistan, que hagan las cosas por mí. Dices eso porque nunca me he visto en el palacio. Puede ser muy cómodo, créeme. Me sentiría una idiota. Una inútil, ¿sabes? No necesito a nadie. Sé arreglármelas muy bien sola. Y con ese humor tan maravilloso me sorprende que esté sola. Bueno. Dándose por aludida, se alza, lo empuja con la rodilla al pasar y se dirige al ganado. ¡Vamos, príncipe! No tenemos todo el día. Él la observa alejarse mientras continúa comiendo tranquilamente sentado en el suelo. Aarón y Eliseba desayunan en casa sentados a una mesa. Me da gusto que hiciste las paces con tu padre. Ahora a ver si te mantienes lejos de los problemas, solo para variar. No prometo nada. Hasta parece que soy yo el que anda buscando problemas. ¿Y no? No, las cosas suceden a mi alrededor, solo reacciono. Entonces deja de reaccionar. Nadab, Abiu y Eleazar juegan con los bebés que descansan en sus respectivos cestos. Ellos crecen muy rápido, ¿no? Pronto tendremos que hacerle la circuncisión a Oseas. Cada día está más lindo. Bueno, tenemos que irnos. Niños, vámonos. Ven. La madre. Ven. Los despide. Que Dios los acompañe, hijos. Shalom, shalom, mamá. Shalom. Mi amor. Shalom. Vamos, niños, vamos rápido. Salen de casa. El marido besa a la esposa y esta cierra la puerta. Seguidamente se aproxima a Itamar y Oseías. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Cómo están? ¿Eh? Atiende a los pequeños. Mi amor. Amram Yocabed y Miriam desayunan en su hogar. El matrimonio come sin mediar palabra. ¿Qué les pasa? Están muy extraños. No, nada. No pasó nada. Tu padre está solo un poco preocupado. Eso es todo. ¿Preocupado? Sí. Miriam, hemos pensado que ya se está pasando el tiempo y hemos pensado en tu matrimonio. A tu edad... Ay, no, papá. Ese asunto tan temprano. Calma, calma. Se alza. Siéntate un momento, por favor. Ya estoy atrasada. Es rápido. Y vuelve a sentarse alterada. Miriam, tú sabes que una mujer sin marido es casi una maldición. Sí. Yo no voy a estar vivo para siempre para poder... Ella... Hablaremos de eso después, ¿está bien? Lo toma de las manos. O nunca, de preferencia. Pretendientes no le faltan. Ay, ya vas a empezar. No ha aparecido nadie que me agrade y no me voy a casar con cualquiera. De hecho, no tengo el menor interés en casarme. Yo te voy a encontrar un buen marido. Perfecto. Entonces búscame un buen marido y después avísame para ver si realmente es bueno. Ahora me voy a trabajar. Que por peor que sea, es mucho mejor que esta charla con ustedes. Los padres se miran compinchados. Genutmire y Junet desayunan. Evita discutir con Naila, Junet. Dos siervas... Disculpe de nuevo, señora. Sirven zumo. Es que a veces pierdo la cabeza cuando el asunto involucra a mi hija. Entonces te voy a contar una cosa que tal vez te haga muy feliz. ¿Qué, mi señora? Ramsés me confesó que aún está loco por Nefertari y que la besó. ¿En serio? No lo sabía. Nefertari no me dijo nada. A mí no me gustó mucho cuando me lo contó. Creo que me puse del lado de Moisés, pero ahora que mi hijo está lejos, creo que es una gran idea que ellos dos estén juntos. Sería maravilloso. Sí, es una pena que el rey no quiera ese matrimonio. Los dos forman una pareja tan linda y yo quiero mucho a tu hija. Lo sé y se lo agradezco, princesa. Pero no soy yo quien manda en el reino, por eso pienso que debes olvidar ese asunto. Nefertari puede ser la segunda esposa, quién sabe. La dama se apena y baja la mirada. Claro, usted tiene razón. Ser la segunda esposa del futuro rey sería un gran honor para mi hija. Finge. Sin duda. Y continúa comiendo con naturalidad. Ramsés acompaña a Nefertari por una terraza del parque. Unos siervos preparan un suculento y generoso desayuno con variedad de dulces y bebidas. Se sientan ante una mesa baja. ¡Qué linda sorpresa, Ramsés! En dos cómodos sillones. No he podido dejar de pensar en ti después de aquel beso. Ya te dije que debemos olvidar ese asunto. Yo no puedo. ¿De qué sirve? No podemos estar juntos. Si no hay otra forma, tú podrías ser mi segunda esposa. Podría, pero no lo lograría. Yo creo que estrangularía a tu primera esposa de celos. ¿Entonces confiesas que me amas? No es amor, es hábito. Yo me acostumbré a tenerte cerca, Ramsés. Voy a fingir que te creo. Digo que no funcionaría decir verdad. No le pondría atención a la primera pensando en la segunda. Primera, segunda... Como si las mujeres fueran parte de una colección de objetos. Yo no lo veo así. Yo te amo y te quiero para mí. Ya esperé demasiado por eso. Si me amas... Enojada... No juegues con mis sentimientos. Se levanta, rechazando la invitación. Amram, Aarón, Eldad y Zelofejad trabajan en la obra, esculpiendo un bloque grande de piedra. Miriam odia ese asunto del matrimonio. Sí, ya me di cuenta. Zelofejad fue uno de sus pretendientes. El padre se asombra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo soy testigo de eso. Ella hizo de todo para que se diera por vencido. Y lo logró. Zelofejad. Ven acá. ¿Sí? Hablamos del matrimonio de Miriam. Le conté que tú te diste por vencido. Aún no me doy por vencido. Todo lo contrario. Si tu padre acepta, claro. Yo acabo de enterarme de tus intenciones ahora. Pues sí, señor Amram. Yo haría cualquier cosa para casarme con su hija. Entonces, vamos a intentar remover los obstáculos. Lo que pasa es que el principal obstáculo se llama Miriam. se lo fija. Ve a casa esta noche. Ah, pero llega la hora de cenar. ¿Eh? En el palacio, una criada hace la manicura a la reina. ¿La gran esposa real podría concederme un poco de su atención? Claro que sí, Naila. Puedes pasar. La segunda esposa real pasa al dormitorio muy preocupada. Solo que se trata de un asunto privado. Está bien por hoy. Puedes irte. La sirva obedece retirándose y la concubina nubia se dirige a su majestad. ¿Algún problema? Disculpe la molestia, señora, pero es que... No te reprimas, por favor, Naila. Dime qué te preocupa. Es que me siento olvidada por el rey, señora. El soberano no ha vuelto a llamarme. ¿Por qué cree que me rechace? ¿Acaso no está contento conmigo? No es nada de eso, Naila. Seti no te rechaza. Quédate tranquila. El soberano solo está muy ocupado con los asuntos del reino. ¿Eso es verdad? Estoy segura. De cualquier forma, voy a ocuparme de eso, querida. Puedes contar con que él te llamará pronto. Muchas gracias, señora. Eso me hará muy feliz. Junet cruza al otro extremo del harén, llevando un centro de flores que coloca en un pequeño altar ante la estatua de una divinidad. Bakenmut la llama desde la puerta. Ella responde con una mirada de disimulo. Deja la ofrenda y se encuentra con el oficial. Vete, no puedes buscarme aquí. Te extrañaba. Y extraño otras cosas tuyas también. Más tarde en el santuario, a la misma hora. Ahora vete. Al salir, el guardia se cruza con Nefertari. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo me fue? No te hagas boba. Te fuiste de aquí muy animada con el príncipe. No quiero hablar de ningún príncipe ahora. Con permiso. Se aparta y la madre permanece intrigada. Cípora coloca una piedra en la honda. Apunta a unos palos sobre una roca. ¿Y entonces, Moisés? ¿Vemos si solo fue suerte? Gira la cuerda, suelta y acierta en el blanco. Tu turno, guerrero. Le entrega la tira a Esparto. El egipcio toma un guijarro del suelo que coloca en la base de la trenza, haciéndola girar con velocidad, pero yerra el tiro tras soltar un extremo. Ella aplaude con burla. Como dije, no estoy acostumbrado a estas armas rudimentarias. Vuelve a cargar. Sí. Debo sentir el peso y el balance. Lanza y acierta. Sí, así es fácil. Ella se enfurece. Bueno, basta de juegos, vámonos. Interrumpe el reto, recoge el arma arrojadiza y se aparta lejos. En la villa, Leila teje una tela simple. Besalel juega y Uri come un pedazo de pan. Hace tiempo que no usaba el telar. Pero ahora debo hacerte ropa nueva, hijo, porque estás creciendo y no paras. Y será bueno ocupar un poco mi cabeza. Voy a dar una vuelta. ¿Puedo ir, papá? No, mejor quédate con tu madre. Iremos juntos a pasear en otro momento. ¿Está bien? Sale a la calle y la esposa queda en casa con el hijo. Creo que papá está triste. ¿Será por lo del amuleto? Mamá, ¿por qué el papá no puede usar el ojo de Horus? Porque debemos ser fieles a un solo Dios, hijo. No necesitamos otros dioses. Él cuida de nosotros, de todas nuestras necesidades. No parece mucho. Tal vez porque el pueblo no está buscando al Señor de la manera correcta. Porque cuando le hablamos, él escucha. Entonces podríamos pedirle a Dios que papá sea más feliz, ¿no? ¡Qué buena idea! La madre se gira sobre el asiento, levanta los brazos y el niño imita sus movimientos. Ya que fue tu sugerencia, ¿por qué no hablas tú con él? ¿Yo puedo? ¡Claro! Dios, que papá sea más feliz. Creo que está un poco triste porque extraña el trabajo que tanto le gustaba hacer. Pero tú sabes de esas cosas mejor que yo. Amén. Amén. ¿Lo hice bien, mamá? Sí. Sí. Fue muy lindo, hijo. Muy lindo. Una de las avenidas de la ciudad es transitada por comerciantes y clientes que pasean por el mercado. Uri se abre paso entre los ciudadanos. Un hombre joven lo reconoce. Oye, qué bueno que volviste. Te estaba buscando, pero olvidé tu nombre y no sabía cómo encontrarte. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. Estuve aquí el otro día ofreciendo mis servicios, pero nadie se interesó mucho. Creo que tu suerte cambió. El joyero sonríe. ¿Por qué dices eso? Tengo trabajo para ti. Lisebek y Genutmire charlan en una de las zonas de descanso de su espacioso dormitorio. El rey te echó de menos. Me parece bien. ¿Hasta cuándo pretendes mantener este ambiente entre ustedes? Hasta que pase la tristeza, si es que pasa. Ramsés tampoco se apareció. Él no está nada feliz con nuestro padre. Ramsés vino a pedirme que convenza al rey de dejarlo que se case con Nefertari. ¿Entonces? Pues que a mí me encantaría ayudarlo, pero no soy la persona más indicada por el momento para hacer eso. Yo siento pena por Ramsés. Y por Nefertari también. ¿Por qué no hablas tú con el rey? ¿Yo? ¿Y por qué no? De hecho, a tu prima le encantaría. ¿Mi prima? Ah, Junet, claro, mi prima. Si tú hablas con el rey, sería más fácil que él aceptara. Yo prefiero no involucrarme en esas cuestiones, pero si tú haces las paces con tu padre, entonces sí... Ese es el problema. Yo no pretendo hacer las paces con mi padre. En Madian, Jethro repara un hacha, frotando el filo desgastado con una piedra. Y en la casa, tres de sus hijas preparan la comida, mientras otras dos cosen y tejen. Ya quiero que llegue la fiesta de la cosecha. Ay, yo también. Viene mucha gente de fuera. Sí, pero aún falta mucho. Entra Yaque, la menor. Baruch y sus hijos vienen para acá. ¿Qué habrán venido a hacer aquí? Llegan los dos fanfarrones madianitas, acompañados por su padre, y se presentan ante Jethro, que suspende el trabajo y se acerca a recibirlos. Se saludan con respeto, Baruch, y a distancia. ¿En qué puedo ayudarte? Jethro, tenemos que hablar. Uri entra en casa. Leila teje en el telar. No me lo van a creer. Muestra. Conseguí trabajo. Una bolsa. ¡Qué bueno, papá! Uy, estoy tan feliz por ti. Mi amor. Tan feliz. Y cuéntanos, ¿cómo pasó? Un egipcio riquísimo. Trajo piedras bellísimas y mucho oro que consiguió en una mina en Nubia. Y necesita a alguien que le confeccione las piezas para él y su familia. Un mercader de la calle del comercio se acordó de mí y le dijo a ese hombre que yo era joyero de palacio. Y me buscó. Mira nada más estas piedras. Son lindas. ¡Vaya, mira, mamá! Creo que Dios respondió muy rápido a mi oración. Porque la hiciste con mucha fe, hijo. ¿De qué están hablando? Es que yo le pedí a Dios que fueras más feliz, papá. Ay, hijo. Lo abraza. De hecho, estoy muy feliz, como hace mucho tiempo no estaba. Necesito las herramientas que dejé en palacio. Iré a ver si puedo pedírselas a papá. ¿Y qué piensas hacer con ellas? Ah, ya pensé en todo. Quiero collares para él y para ella, y aretes para las mujeres. Los reyes charlan en una sala escritorio. Si es un problema, prefiero no saberlo ahora. No llega a ser un gran problema. ¿De qué se trata? El rey debe darle más atención a sus otras esposas. ¿Se están quejando? Quejándose propiamente, no. Pero resienten. Sí, no he estado muy dispuesto. Demasiadas preocupaciones. Justamente por eso. ¿Puedo enviar a Naila esta noche? ¿Naila? Claro. Naila es una buena elección. Ramsés entra al despacho. Ah, hasta que al fin nos honras con tu presencia. ¿Qué te trae por aquí? Vine a hablar sobre el problema de mi matrimonio. El problema ya está resuelto. Ramsés, hijo, elegí una bellísima novia para ti. Por desgracia, soberano, ese problema no está resuelto porque la novia bellísima para mí sigue siendo Nefertari. El faraón se levanta molesto y lo mira fijamente. ¿Vas a seguir desafiándome? No, solo estoy siendo sincero. Yo amo a Nefertari y pretendo casarme con ella, aunque eso me cueste el trono de Egipto. El padre mira a la esposa. En el laboratorio. ¿Y la recompensa, maestro? ¿Qué recompensa, Simo? Por haber contado su sueño y que el rey pudiera condenar a Moisés, que fue algo que trató de hacer y no consiguió. ¿Está bien? Moisés no murió. Huyó, pero es lo mismo. El rey se deshizo de él y todo gracias a qué? A su sueño. Por eso la recompensa. No me siento bien, Simo, de ser recompensado por el infortunio de otros. Además, yo solo transmití un mensaje de los dioses. ¿Qué es infortunio, maestro? Infortunio. Es desgracia, Simut. Es algo malo. Entiendo, pero quien lo infortunó no fue usted. Fueron los dioses. Comenzaron tus tonterías. Podría pedirle al rey no trabajar nunca más, pero que yo siga siendo su asistente. ¡Ah, qué absurdo, Simut! Entra Nefertari, se dirige a su padre y lo abraza. Ya sé, los dejo solos. El discípulo se va. ¿Qué pasó esta vez, hija? Tomé una decisión. ¿Qué decisión? Ya no soporto más a mi madre atormentándome, a Ramsés queriendo casarse conmigo, al rey pensando que no sirvo. Extraño tanto a Moisés que no puedo dormir. Toda esta confusión en mi cabeza, la angustia en mi pecho, papá, quiero desaparecer. Calma, calma, no te rindas a la desesperación. No quiero hablar. Ya no quiero amar a nadie. Papá, ya no soporto la idea de lastimar o ser lastimada por los dioses. Mándame a otra ciudad. A una muy lejos de aquí. Ella se muestra muy apenada. Quiero ser sacerdotisa. Vuelve a abrazarlo. En Madian, 6 hermanas vigilan tras la puerta. ¿Qué está pasando? ¡Corran, corran, corran! Ocupan sus puestos. Pasen, por favor. Entra el padre con los vecinos y los hace pasar al interior, conduciéndolos hasta el centro de la sala principal de la vivienda. Adira, hija, por favor, sírvele agua a nuestros invitados. A las demás les pido que se retiren. Debo tener una charla en privado con Baruch. Sí, papá. Las chicas obedecen. Menahem, el más noble y honrado de los hijos de Baruch, mira con interés a Adira mientras llena unos vasos de agua. Ella se acerca a los visitantes y les ofrece la bebida en una bandeja. Cada cual agradece la invitación y el joven también acepta con timidez. Muchas gracias, Adira. Te puedes retirar ahora. Gracias. Con permiso. En el cuarto contiguo. ¿Lograste oír algo? ¿Qué quieren? Debe ser lo de siempre en nuestro pozo. ¿Será seguro dejar a papá con esos hombres? Sí, ellos son muy violentos. Ojalá Moisés estuviera aquí. Adira debe estar más preocupada por Menahem que por papá. No digas tonterías. ¡Shh! ¡Silencio! Trato de escuchar la plática. ¿Y qué te trae por aquí, Baruch? Yo quiero comprar el pozo. Se abre la negociación. No está en venta. Podemos continuar compartiendo su uso, como siempre lo hemos hecho. El agua no es suficiente para 2 rebaños. Va a faltar agua. Por eso tengo una propuesta para ti. Te daré 30 cabezas de oveja. Y el pozo es mío. Es una oferta interesante, pero el agua es un bien preciado y Jethro ha de pensar muy bien la proposición. Moisés y Zípora apacientan el rebaño, pero una corderita come al borde de un despeñadero. Él espera. Corre hacia ella. Espera. La mujer espera, ven acá. No. Lo detiene. Así no. El precipicio cuidado. Es profundo. No te muevas. Observa intrigado. Quédate exactamente donde estás. Ella camina despacio, evitando asustar a la borreguita que podría precipitarse al vacío. Los reyes reunidos con su hijo. ¿Es posible que solo pienses en ti mismo? ¡Egoísta! ¡Irresponsable! ¡Has rebasado todos los límites! De hecho, no mereces ocupar el trono. ¡Sería la desgracia de Egipto! Llega. ¿Qué pasa, pasar? Puedo volver en otro momento, señor. No quiero molestar. ¡No! Quédate. Su majestad interrumpe la charla y Tuya sale del cuarto de trabajo, acompañando al príncipe. El sacerdote pasa. Gracias a los dioses que llegaste antes de que perdiera el control por completo. El rey se sienta a la mesa del despacho. Dime, Paser. Temo, señor, que tal vez no sea el momento oportuno. No me hagas perder el tiempo, habla. Bueno, señor, no sé si usted recuerde sobre la recompensa que me prometió por haber revelado el sueño que me decía que... Lo recuerdo muy bien. Vayamos al grano. ¿Cómo puedo recompensarte? Tal vez considere mi petición un tanto exagerada. Incluso yo diría usada. Pero no lo hago tanto por mí. Dime de una vez qué es lo que quieres. Me gustaría que mi soberano aceptara a Nefertari como primera esposa de Ramsés. La sugerencia del religioso desconcierta al monarca. Fin del capítulo 56.